Si no estamos, si no estoy equivocado, estamos conectados con Juan Zabaleta, que es subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Economía. Juan, ¿me escuchás? Sí, lo escucho. ¿Qué tal, compañero? Buenas tardes. Buenos días, José Cornejo. Te habla Guillermo Imperial. Hola, ¿qué tal? Mi compañero. ¿Cómo están? Bien, Juan, ¿sabes qué? Queríamos aprovechar los últimos minutitos que teníamos de programa para ver, para preguntarte, en realidad para que nos cuentes y la gente que nos escucha puede también pueda entender sobre el Fondo Bicentenario, que se ha discutido mucho sobre la su aplicabilidad legal y un debate larguísimo que hemos visto ya desde el principio de enero. Pero más que nada, ¿cuál es, sería la función del Fondo Bicentenario? Digamos, ir al fondo de esto y es que, ¿qué función cumple el Fondo Bicentenario y por qué es tan importante? Bueno, indudablemente la sociedad durante el mes de enero debe haber visto esta discusión, indudablemente también tergiversada, porque la verdad es que, digo, desgraciadamente no se dice la verdad cuando se generan políticas que lo que tienden a hacer es a seguir poniendo a Argentina hacia adelante y en pleno crecimiento, ¿no? El Fondo Bicentenario no tiene ni más ni menos que por objetivo la utilización de lo que son la disponibilidad de las reservas. Digo, hoy la Argentina tiene 48.000 millones de reservas en el Banco Central. El gobierno del entonces presidente Kirchner encontró el Banco Central con no más de 6.000 millones de reservas. La política económica, la política puesta al servicio de la producción y el empleo durante todos estos años ha hecho que la previsibilidad de Argentina, bueno, hoy nos dé la posibilidad de tener 48.000 millones de reservas, de los cuales, digo, había prácticamente 10.000 millones en disponibilidad, ¿no? Bueno, la realidad era, digo, para mostrar frente a los, digo, para seguir mostrando confianza frente al mundo, bueno, la creación del Fondo del Bicentenario tiene que ver con que, bueno, la Argentina puede hoy, ¿no es cierto?, cumplir con sus compromisos. Digo, ustedes no se van a olvidar, la audiencia tampoco, que allá por el año 2002, primeros dos días de enero, fines del 2001, salió un presidente, ¿no es cierto?, a gritar a los cuatro vientos que la Argentina iba a incumplir, ¿no es cierto?, que el default era un logro para los argentinos. Y bueno, nosotros nos tuvimos que hacer cargo de una Argentina que incumplía, digo, con los compromisos que había contraído, ¿no? Y esto tiene que ver con que, bueno, nosotros hayamos puesto la economía en pleno funcionamiento. Digo, bueno, las reservas no son de nadie, las reservas son de los trabajadores, no son de nadie, no, son del pueblo argentino. No son ni de un presidente de un Banco Central, ni de un ministro de Economía. Sí tienen que ver con una política económica de un gobierno que las ha hecho crecer y que nos da la posibilidad de poder utilizarlas. Esto es el Fondo del Bicentenario. Digo, indudablemente nos va a generar confianza frente al mundo, confianza frente a los industriales, confianza frente a los inversores, digo, un crecimiento económico durante el año 2010, digo, pautado no menos de 4 puntos. Pero bueno, digo, también siempre tenemos a los agoreros históricos que ha tenido la Argentina que bueno, que pretenden que a los argentinos les vaya mal. Así que bueno, de esa forma, ¿me están escuchando? Sí. Sí, sí, sí, sí, te iba a hacer justo. Digo, de esa forma, digo, vivimos un enero complicado donde cualquier cuatro de copa se puede, digo, le puede faltar el respeto a la investidura presidencial, digo, aferrarse a una silla y decir que bueno, las reservas fueron gracias a él, un organismo como el Banco Central, que es un organismo del gobierno nacional, porque es el Banco Central de la República Argentina, no el Banco Central de la República de Redrado. Así que, nada, digo, bueno, estamos con mucho compromiso, el Parlamento argentino, digo, lo vemos con mucha actividad, bueno, dispuesto a sostener el decreto de necesidad y urgencia que la presidenta implementó a partir del mes de diciembre, allá por fin el mes de diciembre. Y bueno, digo, trabajando para que siga habiendo pleno empleo, trabajando para que siga habiendo asignaciones universales por hijo, trabajando para que siga habiendo cada vez más jubilados, trabajando para que sigan aumentando las jubilaciones. Digo, todo esto tiene que ver también con el Fondo Bicentenario. Justamente. Lo que pasa es que, digo, desgraciadamente muchos no lo informan, ¿no? Justamente quería preguntarte eso, digamos, sobre el fin de año pasado, los medios, con el cuidado que hay que tener para leerlos, publicaban que, bueno, algunos economistas, especialistas, que la crisis se estaba superando, que la crisis internacional se estaba superando, que la expectativa de Argentina de crecimiento era entre 3 y 4 puntos, y que incluso el expresidente Néstor Kirchner pensaba, evaluaba, y también la presidenta, ¿no?, formas de que aumentar ese crecimiento incluso a 6 o 7 puntos del PBI. Yo te quería preguntar, ¿Cómo redunda cómo puede redundar el Fondo Bicentenario? ¿Cómo redunda el pagar los compromisos que había adquirido Argentina en el crecimiento de la economía? ¿Cuál es la conexión entre una cosa y otra? La conexión tiene que ver con que vamos a tener disponibilidad. Ustedes imagínense, nosotros ya en el presupuesto presentado y aprobado allá por fines del mes de octubre del 2009, que tiene que ver con el funcionamiento de la economía en la Argentina en el año 2010, habíamos presupuestado el pago a la deuda, ¿no es cierto? O sea, estaba en el esquema presupuestario, ejercicio 2010. Está claro que, la utilización de la disponibilidad de las reservas nos va a permitir redistribuir importante cantidad de dinero del presupuesto en todo lo que el gobierno viene demostrando desde hace mucho tiempo, sobre este proyecto político desde hace mucho tiempo, empujar las políticas sociales, sostener el empleo fundamentalmente. Me parece que es importante destacar que nosotros estamos a partir de esto intentando volver a tener una tasa de interés que no supere el 8%, dando esta previsibilidad. Así que la verdad que los motivos son innumerables y las políticas a desarrollar a partir del Fondo de Bicentenario son más que importantes. Uno siempre dice, ¿no? Y esto lo charlábamos con el Ministro de Economía, la verdad es que lo que pretendemos es que nos dejen hacer, que nos dejen gobernar. Nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar. Y la verdad, cuando uno piensa que incorporamos 2 millones más de jubilados al sistema de seguridad social, cuando uno piensa que hay casi 5 millones de menores, de chicos, de adolescentes hasta 18 años incorporados al sistema de asignaciones universales, cuando uno entiende que ha bajado la desocupación en la Argentina, que tiene menos de un dígito, y que seguimos recuperando el empleo, cuando uno pone planes como el de Argentina Trabaja Adelante, en donde estamos generando empleos a partir de cooperativas con el mínimo vital y móvil de sueldo, que son 1.540, cuando tenemos un sueldo mínimo vital y móvil de 1.540 pesos y se ha recuperado el salario como nadie, me parece que es basta y sobra el argumento como para poner en marcha el Fondo Bicentenario. Y mal que le pese a los agoreros de siempre, mal que les pese a aquellos que no nos quieren dejar gobernar y llevar adelante estas políticas, me parece que el pueblo argentino, sin ninguna duda, está demostrando que va a acompañar el crecimiento de la Argentina. Hemos vivido un enero y estamos viviendo un febrero maravilloso desde el punto de vista, no de la recaudación en números, sino de la gente vacacionando, la gente pudiendo disfrutar de lo que se merecen, que es ir a la costa, una temporada maravillosa desde el punto de vista turístico, una Argentina de pie en ese punto de vista. Así que esto es el Fondo del Bicentenario, que no le busquen vueltas, que no den más vueltas, que lo que nos dejen hacer es ponerlo en marcha. Lo vamos a poner en marcha para poder seguir teniendo todo este tipo de beneficios. Han aumentado las jubilaciones. El año pasado, yo me acuerdo, permítame un minuto más, porque la verdad no alcanza el tiempo. El año pasado dijeron, cuando nosotros marcábamos, cuando logramos que los jubilados, las jubiladas, los pensionados y las pensionadas tuvieran una ley de movilidad, o sea que nadie más, y siquiera sea nosotros mismos que gobernamos la Argentina, sacarnos discrecionalidad de aumentos por decretos, darle una ley de movilidad por una fórmula, con un índice, con un promedio entre lo que es la recaudación impositiva desde el punto de vista de la seguridad social y el aumento de los salarios de los trabajadores en actividad, que en el 2009 los jubilados no iban a tener más de un 5% de aumento. Tuvieron un 20% de aumento en todo el año, como tuvieron los trabajadores en la actividad. Pero la verdad es que es cierto, no alcanza, es cierto, es más lo que falta por hacer que lo que hemos hecho, pero hemos logrado que se aumente un 20% de las jubilaciones en el año, hemos logrado casi un 9% de aumento en el primer índice de movilidad. Esto tiene que ver con la Argentina previsible, esto tiene que ver con cuando nosotros tomamos decisiones desde el punto de vista económico, financiera, no las dejen tomar, porque la verdad es que, con mucho respeto, hemos cometido errores, pero en las cuestiones de fondo no nos hemos equivocado. Y las cuestiones de fondo son ni más ni menos que 7 millones de jubilados, casi 6 millones de chicos, casi 15 millones de trabajadores en actividad. Estas son las cuestiones de fondo. Así que, y en las cuestiones de fondo está el Fondo del Bicentenario. Así que por eso vamos para adelante y seguramente lo vamos a tener en marcha pocos días. Te agradecemos, Juan. Estamos hablando con Juan Zabaleta, que es subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Economía. Te agradecemos realmente mucho. La verdad que se nos abren un montón de preguntas y nos gustaría volver a molestarte en otra ocasión para preguntarte. La verdad que ahora se nos termina el programa y lo veo al operador desesperado al costado mío, pero la verdad que te vamos a volver a llamar porque lo que planteás y muchas cosas que están ahora en los medios nos permite encontrar una voz que pueda responder a esas inquietudes que plantean los mismos medios, ¿no? Que... Perdónenme a los dos por el monólogo. No. La verdad que nosotros tenemos la posibilidad de que, aparte de ser funcionarios, ser militantes de este espacio político, y que la verdad que son más las cosas que tenemos para decir que las que tenemos para ocultar. Así que perdónenme en el monólogo, pero quise decir en este corto tiempo, sin dejarlo hablar a ustedes, todo lo que este gobierno ha venido haciendo y este proyecto político durante casi 6-7 años. Y además parece haber en los últimos 3 o 6 meses una política fuerte del gobierno nacional de aparecer en los medios, así que te vamos a volver a llamar para ver cómo podemos seguir charlando. Sí, ¿sí? Cuenten conmigo y muchas gracias por darme la posibilidad de hablar con la audiencia. Gracias a vos, Juan. Un abrazo. Bueno, estuvimos hablando con Juan Zabaleta, subsecretario de Relaciones Institucionales de Economía.